donde se guardaban los aviones. Eso fue un aeropuerto comercial pequeño, ¿no? Que ahora lo quieren hacer comercial para los testaferros del presidente de la República. O sea, todo en contra de lo que nosotros venimos luchando todos. Ronda con memoria. Ronda con historia. No me esperes temprano, seguro vengo tarde. Según los compañeros, la cosa está que arde. Quieren borrarlo todo, hasta el vocabulario. No quieren que peleemos, ni siquiera el salario. Cuando empiezan con eso, ya sé dónde terminan. Quieren cerrarle el paso a todo el que camina. Y vamos a caminar, seguro vengo tarde. Según los compañeros, la cosa está que arde. Presentes, presentes. La ronda de los jueves. Jueves 1 de febrero, hoy se cumplen 6 meses de la desaparición con muerte de Santiago Maldonado, y que va a haber un acto en Foetra a partir de las 5 de la tarde. Hice una invitación para todos los que quisieran asistir. Olga, integrante de Capoma. Seguimos charlando con los compañeros que estuvieron presos del Partido Obrero y que lograron su libertad, que es Aracaki y Ponce. Los compañeros hicieron su intervención y tenemos que seguir luchando para lograr que todos los del 14 de diciembre sean liberados y que no se judicialice ni se siga esta represión contra todos los luchadores populares. 26 días privado de mi libertad estuve. Él es Dimas, estuvo 15 días privado de la libertad. Y él es Esteban Rosano, estuvo 43 días privado de la libertad. César Aracaki, militante del Partido Obrero. Para que vean cómo se nos violan los derechos a nosotros por ir a protestar por una ley que iba contra los jubilados. En el caso de él, iba caminando hacia un McDonald's. Lo detiene la policía, lo lleva a gendarmería del edificio Centinela. Él tenía una mochila. Ellos salieron a cazar, fue el 14 de diciembre, salieron a cazar. A todos los que tenían mochilas los agarraban. Él tenía una mochila para jugar al fútbol nada más. Y los policías le agregaron piedras y panfletos anarquistas. Y él dijo, así yo haya tenido unos panfletos, no tenía por qué detenerme. Y ayer el fiscal pidió que a nosotros nos detengan de vuelta por rebeldía. O sea, nos pone en un mismo lugar que los militares en el 89, que se rebelaron en armas, con armas de fuego, bombas, tanques, todo eso. A nosotros nos estaban reprimiendo, nosotros estábamos yendo para atrás. Y había un montón de gente atrás, y en los laterales estaban reprimiendo. Y no nos quedó otra cosa que defendernos. Y yo me defendí con las pancartas que hay acá, estaban rotas, me defendí con 2 palos. Y el fiscal dice que son armas de fabricación casera. Entonces toda una paparruchada, todo esto que están haciendo, una injusticia, porque a él lo podían haber metido en la cárcel, porque lo trataron muy mal los presos. Lo trataron, el servicio penitenciario peor, que lo entregó, 19 años tiene nada más. Lo castigaban todos los días. Yo llego al penal de Marcos Paz y me dicen, los propios presos, ahí decían los piqueteros. Con orgullo, piquetero, decía yo. Yo soy piquetero y el PO. Y me decían, todos los días a tu compañero le están pegando. Y yo preocupadísimo, no tenía comunicación con él. Yo recién llegaba a Marcos Paz, yo no lo conocía a él. Pero sabía que estaba detenido, igual que yo. Y le podían haber arruinado la vida, y eso es lo que me da bronca a mí. César Aracaki, militante, actor. Y hay todavía compañeros presos. Hay una persona con esquizofrenia que ese día salió a gritar a la calle y lo metieron en un patrullero y ahora está en Ezeiza, en un hospital. Es muy importante que nos organicemos. Así que, por favor, no paremos de luchar por Santiago Maldonado. Nosotros debemos seguir luchando por los 30.000 desaparecidos, por los militares que todavía están en libertad, por los que gozan de prisión domiciliaria. Así que muchas gracias a todos y vamos a seguir luchando porque nosotros tres estamos procesados todavía. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Seguimos escuchando la ronda de madres línea fundadora del jueves 1 de febrero de 2018. A 6 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Contactate con nosotras presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes, La Ronda de los Jueves.